Viernes 12 de noviembre, para estudiar y meditar. Dios lo ha elegido para que realice una obra grandiosa y solemne. Ha estado procurando disciplinarlo y probarlo para refinarlo y ennoblecerlo, para que haga esta obra sagrada teniendo en cuenta solamente su gloria, la cual pertenece plenamente a Dios. ¡Cuán admirable es que Dios elija a un hombre y lo ponga en estrecho contacto con él, y le confíe una misión, un trabajo que él debe hacer! Un hombre débil es fortalecido, un hombre tímido es hecho valiente. El irresoluto llega a ser un hombre de rápida y firme decisión. ¿Cómo puede ser que un hombre tenga tanta importancia como para recibir una comisión del Rey de Reyes? ¿Lo apartará la ambición mundana del cometido sagrado de la Santa Comisión? Mensajes Selectos, tomo 2, página 190. Preguntas para dialogar. 1. Medita en la vida de Saúl y te preguntarás cómo alguien que ha recibido tanto puede desperdiciarlo todo. ¿Qué lecciones obtenemos de su historia para nosotros? ¿Qué errores cometió que lo condujeron a la clase de acciones que vimos esta semana? 2. Medita en cómo Jesús, gracias a su humanidad, puede simpatizar con nosotros en nuestras luchas. ¿Por qué la humanidad de Cristo es tan importante para nosotros? 3. Si alguien de tu clase ha sufrido pérdida de seres amados, ¿cuáles son algunas maneras por las que ustedes pueden ayudarlo? ¿Qué pueden hacer más allá de solo hablar palabras de consuelo? ¿Hay casos donde no se puede hacer nada más que hablar palabras consoladoras? 4. Una de las grandes preguntas que han desafiado a los pensadores cristianos durante siglos es la idea del preconocimiento de Dios y nuestra libre voluntad. Si Dios conoce nuestras elecciones de antemano, ¿somos realmente libres al hacerlas? Si no, ¿dónde está la libertad personal, entonces? Y si no tenemos libertad, ¿cómo podremos ser juzgados y castigados con justicia por nuestras acciones? Algunos, para obviar este tema difícil, alegan que algunas de nuestras acciones tienen que ser desconocidas para Dios, o si no, esas acciones no podrían ser libres. Otros no ven problema aquí. El que Dios conozca lo que una persona hará no afecta de ninguna manera la libertad de esa persona para tomar decisiones. En la clase, analicen estas preguntas, aunque no será fácil resolver estas cuestiones. Lo importante es saber que somos seres libres, pero aún respetando nuestras elecciones libres, Dios está en el control.